artista visual, ya le vamos a estar preguntando bien de todo, Gabriel González Carreño. Muy buenas tardes, bienvenido a Primera Tarde. Eliana Becaría te saluda. Hola Eliana, bueno, muy buenas tardes para toda la radio escucha. Es un placer estar con ustedes contándole las buenas nuevas en un momento que también es complicado por otros lados y ya les contaré por qué, pero estamos muy contentos de compartir esta noticia. No sé si adelantaste algo o lo puedo decir yo, pero... Yo acá estoy sentada como que no sé nada, entonces yo te voy a dejar a que vos nos cuentes de todo. Yo te cuento todo. Todo entonces, lo que vos haces. Ayer me llegó un mail avisándome de que habíamos quedado seleccionados con nuestro proyecto documental Los Bordes de la Tierra para una residencia de desarrollo de proyectos documentales en la ciudad de Villa de Los Santos, en Panamá. Así que imagínate lo que es para nosotros, que empezamos haciendo una peliculita dando archivos de videos por todos lados y buscando fotos en los archivos familiares, y que un poco habla de la historia de Santa Rosa, y un poco habla de la historia que todavía hoy nos sigue dando mucho que pensar y reflexionar, y a mucha gente también le da muchos dolores de cabeza. Y bueno, por ejemplo, hoy que estuve con la gente del Salitre, que está reclamando un montón de cuestiones. Exactamente, Gabriel. Esto que vos decís ya, esta peliculita y mirá dónde terminan, en Panamá. ¿Cómo sí. surge, o se presentaron, cómo surge esta llegada a este festival? Bueno, en principio porque tengo una gran productora, socia, confidente, amiga, que es Silvana Staudinger, la mujer hace muchos años, y es hace lo que me venía diciendo, tenemos que mandar a Panamá porque es una escena interesante, la verdad que nos gusta mucho la posibilidad de vincularnos con otras escenas latinoamericanas, poder abrir el juego, que se involucre gente de otros lugares para que vea la película y de ese modo que pueda crecer el proyecto, salir de la cuestión local solamente y ver realmente cómo incide en otras audiencias. Para nosotros es muy importante esa conexión internacional, digamos, y además que queda abierta la invitación para el festival que ellos mismos organizan para el año que viene, digamos. Exacto. Entonces, como que la película está en proceso todavía, nosotros tenemos un avance de la postproducción, digamos, el montaje, que está bastante avanzada, y de todos modos siguen sucediendo un montón de cuestiones que a nosotros nos parecen súper importantes. Y por tanto estamos tratando de ajustarnos a los tiempos. Exactamente. Y nos adelantabas al principio esto de la documentación, de todo lo que están juntando para este armado. ¿Cómo llegan a esa documentación y quiénes están participando? ¿Quiénes son todos los que están detrás de la escena, como quien diría? Es una lista larga. Yo te puedo decir, sí, todo empezó en el 2000, más o menos, 2015-2016, que empezamos a hacer algunos registros de algunos acampes que venían sucediendo en la ciudad, en Casa de Gobierno, algunos en el IPAB, y a partir de eso empezamos a ver una problemática que ya se venía viendo, y bueno, después en el 2019 surgieron las tomas, durante la pandemia también hubo un montón de cuestiones que complejizaron la situación, la profundizaron, y bueno, todo el tiempo fue como ir tratando de ir dejando registro documental de eso, que nos parecía que era algo nuevo acá en La Pampa, en otras provincias ya sucede y es como una situación bastante diferente. Entonces la intención era esa, como poder generar algo que nos ayude a pensar lo que está pasando, que nos ayude a entender también nuestra propia identidad en torno a una ciudad que fue creada como un gran negocio inmobiliario hace 130 años. ¿Y qué podemos hacer hoy con eso también? Entonces, el desafío es grande. Nosotros lo que pretendemos solamente es dejar un registro y que puedan contar la historia a los protagonistas. Exactamente. ¿Y te parece que no van a dejar un registro Santa Rosa presentándose en Panamá? Ni más ni menos. Estamos muy contentos. Aparte, bueno, te cuento que la residencia incluye talleres y clases magistrales con 8 profesionales de la industria audiovisual americana, iberoamericana. Estamos muy ansiosos de ver de qué se tratan esos talleres y clases magistrales. Después va a haber una serie de tutorías especializadas, individuales, que son online. Eso es a partir del 20 al 31 de mayo. Y bueno, por supuesto que también se incluye a otros 2 miembros del equipo, que tengo que reconocer que acá hay gente que está trabajando conmigo, que, como por ejemplo Silvana Staudinger, que es nuestra productora estrella. También hay gente trabajando en la música original, como Joaquín Acciari, el diseño gráfico de Facundo Di Napoli. O sea, hay mucha gente que a lo largo del tiempo nos hemos ayudado y trabajado en otros proyectos, y hoy es un placer poder concluir en otro proyecto que sigue creciendo. Me voy por las ramas, igual no te cuento todo. No, es que yo te dejo porque la verdad que es algo muy muy lindo, y esto que vos decís, ¿no? Que uno lo... Estamos contentos. Pero ¿qué te parece? Porque me causó mucha gracia cuando vos dijiste una peliculita, que qué sé yo, y cómo llega, ¿no? Esto de lo que uno hace, cómo desde otros áreas lo ven. A ver, es un festival que vos creo que podrás decirnos a todos, con los países que van a estar presentándose. Esta es muy importante porque es la primera vez que reciben ayuda de PAE, que es un programa que financia cine a nivel latinoamericano y iberoamericano, y entonces de algún modo también nos sentimos un poco halagados por eso, porque nos están dando una especie de ayuda para que podamos cumplir, porque si no teníamos que pagar todo y no podemos. De hecho, estamos viendo cómo hacemos, que salimos a vender para ir, pero de todos modos, lo interesante obviamente es el cruce con otras perspectivas, con otros proyectos documentales, y también ver esta problemática que yo creo que se debe replicar en muchos lugares de América, y que también es interesante abrir el juego de discusión más allá de nuestros propios límites. Creo que es lo que más nos ayudaría por ahí a entendernos y a reflexionar en torno a esto. En principio eso, alegría y más laburo por delante, lo cual nos enorgullece poder estar allá representando a la ciudad, a la provincia. Totalmente. Gabriel, ¿cuáles son las fechas? Porque, primero va a estar el festival, pero también ahora vos me decís esto de los talleres y los cursos y demás que propone esto. Exacto. ¿Cuántos días ustedes tienen que ir para estar presentes de esta actividad que... Mira, se va a estar desarrollando? Esto empieza el 7 de junio hasta el 16, creo. Son 10 días o 9 días. 10 días. Pero lamentablemente nos dieron un lugar para ir. Podemos ir todos. Yo insistía que vas a mencionar a Colón, pero no. Vamos a tener que ir uno solo. Y además con lo que están en los pasajes ya estuvimos viendo y estamos viendo cómo hacemos. Pero en principio es eso. Como una sola persona no puede ir en este equipo, me toca a mí. Ojalá que podamos llegar a hacerlo. Todavía estamos en eso. Y bueno, aprovechar la oportunidad de hacernos conocer, de vincularnos con otra gente. El festival, como bien decís, va a ser después, ahora no, digamos, ahora es toda la etapa de la residencia. Bien. Que se llama Acampadoc, porque es un campamento que viene gente de toda Latinoamérica, y ahí vamos a estar participando dentro de estas residencia, pero que tienen un montón de talleres y clases magistrales. Y además en el día a día te vas vinculando con otra gente, y yo creo que eso también hace que el proyecto tenga un montón de posibilidades de hacer, digamos. Eso te iba a decir, porque ustedes van a estar en esta previa festival con representantes de Brasil, Bolivia, Cuba, Chile, Colombia, Costa Rica, exacto, Ecuador, España, Honduras, Hungría, Italia, México, gente obviamente de Panamá, Perú y República Dominicana. Impresionante. O sea que me dijiste todo lo que yo no sabía. El encuentro va a ser muy rico para ustedes. Yo creo que sí, tenemos esperanza de que además esto, al cruzarnos con otros proyectos, otras personas, surjan posibilidades de nuevas pantallas, de coproducciones, de vinculaciones más allá de nuestros propios límites, que eso es lo que realmente nos fortalece hoy en día. En un momento en el que también se está charlando mucho acerca de la ley de fomento de cine, de cuestiones que tienen que ver mucho con esta realidad local y nacional, bueno, también está bueno verlo en el cristal de lo que significa la realidad del cine latinoamericano e iberoamericano, digamos. Exactamente. Así que muy contentos con la posibilidad de llevar nuestro proyecto, de que siga creciendo, de que ustedes nos ayuden a hacerlo conocer también, porque la verdad que no es fácil y está buenísimo, y agradezco el tiempo y la onda y la dedicación para que la gente se entere que estamos haciendo una peli sobre esto, y que no es un tema fácil, pero que igual nos interesa y que creemos que tenemos que hacerlo, y estamos muy contentos de hacerlo además. Y yo creo que esta participación es el inicio de algo mucho más grande para ustedes. Para ya dejarte libre, que continúes con tus tareas y demás, cierro y definime qué es ser responsable de área audiovisual. ¿Cuáles son esas actividades que te llevan a vos hoy ser el representante en un festival como este? Bueno, ya es mucho más amplio y ha ido cambiando a medida que pasan las gestiones. Ahora nos tienen un afectados, pero la verdad que fuimos 5 personas. Al principio era estoy solo, y es un área que abarca muchas cosas, desde cubrir sucedas y muestras o salidas o alguna actividad que sucede en los barrios, o diferentes cuestiones más técnicas, específicas. Y nosotros siempre vamos a proyectar hacer producciones. Ay, Gabriel, se nos escucha un poco cortado, se te escucha un poco cortada la conversación. Te decía que nuestra idea siempre fue la posibilidad de crear contenidos propios, surjan de acá, de la ciudad, y que sean nuestros y que tengan toda la fuerza de lo local, digamos. Pero bueno, eso a medida que pasan las gestiones va cambiando, y a veces tenemos más a veces no tenés tanta cantidad, en eso se la lucha, me parece, un poco más. Creo que es el aprendizaje más difícil de lo que significa laburar en el Estado y en un lugar así. Entonces, para nosotros es muy muy importante sostenerlo en el tiempo y que no sea cualquier cosa. Y bueno, hay muchísimas cosas por hacer, y para eso estamos, y queda abierta la puerta para cuando quieran acercarse, charlar. Y lógicamente, y que desde esto que vos haces, desde este esfuerzo con todos los años, con el paso de las gestiones y demás, creo que esto es un broche perfecto, un moño perfecto para esta labor que hacen con tanta dedicación y que se puede ver manifestada. La verdad, hermoso, les deseamos desde acá el mayor de los éxitos. Nuestras puertas están abiertas para lo que ustedes necesiten, antes, durante y después de esto que se va a estar desarrollando este año, y que obviamente les va a abrir puertas muchísimas. Espero y deseo que así sea. Bueno, Liana, te agradezco muchísimo el tiempo, al igual que el de los radioescuchas y las radioescuchas. Queda totalmente abierta la posibilidad para cuando quieran darse una vuelta, y estamos acá siempre con ganas de seguir haciendo cosas. Muchísimas gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Muchos éxitos. Chao, chao. Chao, chao.